Claro que la apuesta del gobierno nacional es atraer a los grandes grupos multinacionales, las grandes corporaciones, digamos, que dominan los mercados mundiales, y esperar de ellos la llegada de inversiones, ¿no? La apuesta no pasa por la pequeña y mediana empresa nacional, que hoy está al borde de una crisis por el impacto de los aumentos de las tarifas, ni por las economías regionales, ni siquiera por los grandes grupos locales, sino que tiene una fe importante en que estas grandes corporaciones, sobre todo, bueno, norteamericanas, europeas, japonesas, sean el motor de un ingreso de inversiones. Esto está en sintonía, podemos decir, con su estrategia de alineación con Estados Unidos en el mapa internacional y el acercamiento a la Alianza del Pacífico, y muestra, entiendo yo, cierta ingenuidad, ¿no?, de pensar que metiendo a representantes de empresas en un centro cultural durante un tiempo, estos van a invertir lo que no invirtieron durante estos 8 meses de gestión.